ya la espada de hierro ha ejecutado la debida labor de la venganza. Ya los ásperos dardos y la lanza la sangre del perverso han prodigado. A despecho de un dios y de sus mares, a su reino y su reina ha vuelto Ulises. A despecho de un dios y de los grises vientos y del estrépito de Ares. Ya en el amor del compartido lecho duerme la clara reina sobre el pecho de su rey. Pero ¿dónde está aquel hombre que en los días y noches del destierro erraba por el mundo como un perro y decía que nadie era su nombre?